quiere yo quisiera poder recorrer el río, el pasto, el agua, el viento. Quisiera volar sobre el bosque y no olvidarlo. El pasto va creciendo y yo quisiera volar. Sol acaricia mi piel, las hojas me hacen más suave el andar. Quisiera ser parte del bosque y nunca dejarlo. El pasto va creciendo y yo comienzo a crecer. Yeah.